Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en el final del programa, un programa habitado de pensamientos, de voces, de sonoridades. Y esta que estamos escuchando es otra de las sonoridades que en estos días Mar del Plata tendrá como protagonista. Estamos hablando de una trovadora de origen chileno, pero que vive en Buenos Aires y que a su vez este viernes y sábado estará aquí cantando en la ciudad de Mar del Plata. Se trata de Nahara Andariega. ¿Cómo estás, Nahara? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí muy contenta de ya estar asomando la voz por Mar del Plata. Ya está sonando tu música aquí en Radio de la Azotea. ¿Estás en Buenos Aires ahora? Sí, acá estoy en pleno centro, barrio Montserrat, en casa preparando todo para el viaje. ¿Qué tenés preparado para los recitales de viernes y sábado en Mar del Plata? Bueno, voy con un par de canciones propias, más que un par, la verdad. Harto con guitarra traspuesta, afinaciones campesinas, un poco de robo de lo que es el folclore chileno, cueca, van un par de cosas de Violeta Parra, de Víctor Jara, pero siempre tratando de, bueno, si bien conservar la raíz, tratarle de darle un poco de aire fresco, digamos, a lo que es el folclore chileno. Claro, tu propia impronta, ¿no? Todo ese legado mayúsculo que es tener en tu propia tierra a Víctor, a Violeta, a tanta gente tan importante. Claro, o sea, yo la verdad es que me gustaría invitar a la gente a que se acercara con curiosidad. Es un show bastante grato, vamos a compartir igual con otros poetas. Va a estar Dani Tomé, que también es una trovadora marplatense, como dueña de casa, de la cual estoy muy agradecida. Y nada, que se acerquen, que vayan a escuchar, a compartir, a conocer, si no conocen, y a refrescar la memoria a los que ya conozcan algo, de la raíz chilena. La verdad que habíamos escuchado tu música con Mujer Trova, con el compilado que han armado, porque de aquí es Daniela Tomé. ¿Va a estar ella como invitada en los recitales? Sí, va a estar en el recital del viernes, va a estar leyendo un par de poemas, y en el recital del sábado va a estar con su guitarra, en el concierto, y bueno, espero yo que sea una noche muy linda. No conozco Mar del Plata, así que estoy muy entusiasmada de ir, de llegar y de ver el mar, que si bien no es mi amado Pacífico, igual me va a evocar los bellos puertos, ¿no?, del mundo. Seguro. ¿Cómo podrías describir tu música, Nahara? Es una búsqueda que está muy enraizada, que pertenece más que al campo. Alguna vez se me ha emparentado con Violeta por el tema de las afinaciones campesinas. Pero yo siento que mi música es de puerto, es de mar, porque yo me crecí en un puerto, es de viaje, es una música que invita al viaje y que invita por lo menos a buscar con la imagen poética, con una sensibilidad diferente, no sé si diferente, pero con una sensibilidad honda, acercarse a la curiosidad del viaje. Eso es lo que yo por lo menos pretendo con mi música. Qué interesante será para toda la gente de Mar del Plata poder escucharte. Bueno, anunciar que estarás el viernes en Piano Bar, ¿cierto? Exactamente, viernes 23 horas en Piano Bar y el sábado a las 18:30 horas en un lugar que no recuerdo el nombre. Se llama Polo Norte. Polo Norte, ahí mismo vamos a estar, 18:30 horas, así que son dos horarios. El de las 18:30 pueden ir con hijos, con primos, con sobrinos. Está bueno llevar a los niños a que escuchen música en vivo. Y nada, los dos espectáculos son al sobre, así que voy a llevar discos también, un par de poetas amigos, alguna poesía de algún poeta amigo para compartir, y nada, muy expectante y con muchas ganas ya de estar allá. Bueno, Nara, será un placer recibirte por aquí y estás invitada para venir a cantar con el dúo La Trova en la noche del sábado, que vamos a estar ahí tocando en Bluff Latinoamérica. Cuando terminen, si es que todavía tienen tiempo y ganas de seguir cantando, ahí estaremos, así que estás más que invitada. Bueno, querido, muchísimas gracias. Si me da la pila, por supuesto que voy a ir. Bien. Así que allá nos vemos. Muchas gracias, un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Ahí estuvimos dialogando desde Buenos Aires con Nara Andariega, trovadora chilena que vive en Buenos Aires y que estará viernes y sábado en Mar del Plata. Y nos despedimos de Rabia al Silencio con esta canción, Lumbre de Huella, de esta compositora chilena. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy ha sido un programa intenso sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Aquí estamos, teniéndole rabia al silencio como recomendaba Don Atahualpa Yupanqui, para poder vivir felices. Hasta la próxima semana. Ser fueguito yo quisiera, pa' quemar todos mis males, y en silencio me comiera mis basuras terrenales. Ser fueguito yo quisiera, pa' quemar todos mis males. Bailaré dentro de una estrella y en la noche más oscura iluminaré tu huella. Bailaremos dentro de una hoguera y en la noche más oscura seremos. Yo atestiguo cara al cielo que lo único seguro es la clara y simple muerte que te espera sin apuro. Yo atestiguo cara al cielo que es lo único seguro. Bailaré dentro de una estrella y en la noche más oscura iluminaré tu huella. Bailaremos dentro de una estrella y en la noche más oscura seremos lumbre en la huella, seremos lumbre en la tierra, seremos lumbre. Papeles que hablan de legalidad, que ardan los fueguitos de toda la humanidad, que la barricada te recuerde respirar, prende fuego a tu infancia en el basural, dale lumbre a la tierra pa' poder sembrar. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.